Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Raúl, también un saludo especial en este momento de estudio y de análisis de un gran concepto bíblico que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Ayer mencionábamos unas ideas que uno va a tener que esforzarse un poquito para llevar a las personas, buscar a las personas. Pero hay que revisar lo que Jesús hizo y que hemos conversado en los diálogos anteriores. Los métodos que tenía Jesús para acercarse, hacerles el bien, estar con ellos, mezclarse con ellos, vivir, ponerse en el zapato de la persona para saber dónde está su problema. Ahora, en Lucas 19, del 1 al 10, hay un relato que me parece bueno analizarlo desde el punto de vista de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Porque podríamos entretenernos en contar la historia y sería fantástica, claro. Pero hay que ver que estamos viendo cómo le decimos a la gente que sigan a Jesús. Esa es la idea. Porque ya habíamos visto en parte el versículo 10, que claro, nos alentaba realmente a comprender el acto que Dios hace de buscar realmente al perdido. Sin embargo, esto está dentro de un contexto un poquito mayor. Y fíjate que antes de que entremos al libro de Lucas propiamente tal, hay muchas iglesias que hacen una obra espectacular en el área de la salud, por ejemplo, de la familia, en el área de las finanzas, la administración de los conflictos familiares, etcétera. Sin embargo, cuesta mucho llegar al punto de poder hacer el enlace correspondiente o el puente, como le llaman algunos, para que efectivamente las personas puedan seguir, no a nosotros, sino a Cristo, que es quien está haciendo la invitación de salvación. Sin embargo, la gran pregunta que podemos hacer no es quién es el puente, quién es esa conexión. Tal vez fácilmente podríamos decir es Cristo, pero en este caso claro, particular, y dentro de este contexto, el puente somos cada uno de nosotros para lograr que las personas puedan realmente llegar a Jesucristo, que es el objeto de salvación. Bueno, y allí aparecen varias aplicaciones que se puede hacer cuando uno habla de puente. El otro día, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, se comentó o se vio el terrible desastre de un puente que se quebró y cayó. Y por suerte venían, y gracias a Dios, venían elementos materiales y no humanos, si no habría sido un desastre. Pero alguien decía, mire, si usted toma alguno de estos tornillos que están afirmando y los tira al cemento, las fuerzas, ¿no es cierto?, se van a partir. O sea, había un desgaste de material y ese tipo de puente no podemos ser nosotros. O sea, tiene que ser un puente sólido que efectivamente haga el nexo entre esto que él desconoce y Cristo. Y aquí está un concepto en Lucas que íbamos a leer, diciendo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esto es muy característico de Cristo y Lucas lo relata muy bien. Caminar, o sea, ¿qué anda haciendo? Anda buscando los perdidos, llevando un mensaje, los sana, los anima, les da la vista, qué sé yo, paralítico lo hace andar perfectamente. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, fíjate de este detalle que coloca Lucas, es un detalle muy importante porque lo caracteriza al personaje diciendo que era jefe de los odiados, tú voy a decir así, publicano y rico, o sea, no tenía necesidad al parecer de nada. Pero dentro de su ser, dentro de su vida, de su corazón, de su mente, había un deseo de conocer a Jesús. Y tenía todas las características de las personas que eran efectivamente odiadas, como tú bien decías, por parte del pueblo, recordando que la gran mayoría vivía una condición completamente diferente, sobre todo en el aspecto material, se les caracterizaba por la pobreza, efectivamente. Y ver a alguien que se había enriquecido de mala manera, y además de eso era publicano, o sea, eran las razones más que suficientes para que sea completamente odiado, no solamente por ellos, sino que incluso, humanamente hablando, por parte de Cristo. O sea, este hombre una persona que ha hecho mucho mal. Claro. Sin embargo, él tenía una profunda necesidad de Jesucristo, y para Cristo nunca pasó desapercibido la imagen o la necesidad de alguien que realmente deseaba encontrarse con él. Ahora la pregunta es, aunque no lo dice acá, ¿cómo llegó a conocer a Jesús? ¿Cómo llegó a tener ese deseo de conocer a Jesús? alguien tiene que haberle contado, haberle dicho, mira, nos hemos encontrado, tú recuerdas con Felipe, por ahí los discípulos, pero aquí alguien tiene que haberle dicho, a pesar de que tiene que haber tenido algún amigo también. Pero tiene que haber habido algún contacto. Algún contacto, claro. ¿Sabes que hay un Jesús? Y lo otro que dice, ¿por qué se sube arriba? Porque sabía que por allí tenía que pasar, o sea, era la calle obligada de pasar. O sea, te fijas, hay varios elementos que son anteriores al encuentro con Jesús. Ahora, ese deseo que él tenía de ver a Jesús no era un simple deseo como a veces solemos tener nosotros de algo, bueno, si se cumple, se cumple, si no, no importa, total, era un simple deseo. En el caso de él, era un deseo vehemente, o sea, como tú bien dices, no solamente alguien tiene que haberse contactado con él, sino que recordemos que los hechos, especialmente milagrosos de Cristo, rápidamente era como un reguero de pólvora que todo el mundo, claro, iba sabiendo, todos se iban contactando, la publicidad de boca en boca era cada vez más fuerte, por lo tanto él calculó más o menos la dirección que seguía Cristo y seguía la multitud, y vio que este árbol le iba a servir para sus propósitos, y corriendo el riesgo que en ese tiempo una persona, sobre todo un líder o alguien de un cargo público, era mal visto que se subiera un árbol, lo hizo. Sin embargo, un árbol frondoso, podría él perfectamente en su plan humano pasar totalmente oculto frente a los demás, pero el deseo que él tenía de ver a Jesús era tan grande que quiso correr este riesgo. Aquí hay muchas lecciones que se pueden justamente aplicar a nuestra vida. Se procuraba ver a Jesús, no podía. Y aquí hay un elemento que quizás se notar. No podía a causa de la multitud porque era pequeño. Y a veces hay personas que son muy pequeñas en la parte espiritual. No conocen nada de Jesús. Tú les hablas de algo, se quedan admiradas y dicen, no, ¿sabes? Nunca había escuchado de esto. Y a veces uno cree que todas las personas por lo menos conocen mucho de Jesús y están, y a veces se encuentra con personas que están muy muy pequeñas en este sentido, y a lo mejor hay que ayudarlas a subirse a un árbol, ¿cierto?, para que tengan la visión de lo que es Jesús. Recordemos, Raúl, que vivimos en un mundo denominado postmodernista, donde hay muchas culturas, hay muchas ideas, y fácilmente las personas, permíteme la expresión, se enredan dentro de todo este contexto, esta maraña de ideologías, y por eso muchas veces nos puede sorprender a nosotros, pero no saben nada o muy poco en relación al plan de salvación que nuestro Dios nos ofrece. Ahora, este hecho de ser árboles, para algunas personas tenemos que ser árboles que estemos plantados donde camina Jesús. Interesante esa aplicación que uno puede hacer también, porque un árbol que esté lejos de Jesús, no importa que se suba, nunca lo va a ver. Claro, y que sea un árbol también que reúna las condiciones de productividad. Me refiero específicamente que se reconoce que el árbol sicómoro, en este caso, era un árbol frondoso, por lo tanto cumplía las condiciones que Zaqueo necesitaba para este propósito. Un árbol seco no lo hubiese servido. Ahora, el llamado de Jesús es sorprendente dentro de este concepto de puente, ¿no es cierto? Ya está el árbol, está la conexión. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Qué le dice Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué pasó con él? Yo me imagino la alegría, el gozo de este hombre, porque dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Amados oyentes, bueno, seamos nosotros el puente, seamos Zaqueo, estemos en el camino, pero estemos para encontrarnos con Jesús y recibirlo gozoso. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Queridos amigos, que Dios les acompañe en esta nueva jornada y, por supuesto, gracias por estar junto a nosotros compartiendo este gran mensaje.